11 y 41 minutos, proseguimos con la actualidad de este lunes, de este arranque de semana, y nos vamos a fijar en actividades que van a llegar ya en los próximos días, en esta misma semana, el viernes en concreto, día 4 de febrero, se va a inaugurar una exposición por parte de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Vamos a hablar desde el contenido de esa muestra y un poco en general también, a bote pronto, aunque sea de forma genérica, actividades que tienen en mente para los próximos meses. Vamos a repasar un poco la actualidad en definitiva sobre el colectivo, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a su presidente, Salvador Romero. Bienvenido, buenos días. Buenos días, señor Panal. Buenos días, Ubrique. Muchas gracias, Salvador, como siempre, por atendernos, por estar ahí siempre que se lo pedimos. Y en este caso concreto, como decimos, para una actividad que va a llegar este viernes, hablamos en su momento de, ese mayor contacto con la Federación Andaluza de Fotografía, que iba a suponer, además, próximos eventos en nuestra localidad, y un buen ejemplo creo que es esta muestra de que arranca el viernes, ¿no? Bueno, la verdad es que esta exposición que arranca, que inauguramos el próximo viernes a las 8 de la tarde, es un cúmulo de los mejores fotógrafos andaluces. Es decir, la Federación Andaluza de Fotografía crea unos concursos anuales y los 50 mejores ganadores de estos concursos son esta exposición de los 50 mejores ganadores del concurso del 2021, es la exposición que presentamos este viernes, inauguramos este viernes a las 8:30 de la tarde, si no me equivoco, y la verdad es que es de una calidad extrema. Es decir, pienso que desde hace muchos años que no venía a Ubrique por parte de la agrupación una exposición con tantísima calidad. Sí, sí, así que, por tanto, una muestra que no hay que perderse, como nos comentas, ¿no? Los 50 mejores clasificados en lo que sería esa liga que recoge, ¿no?, los diferentes concursos que pone en marcha la Federación Andaluza. Sí, no solamente viene avalada por la Federación Andaluza, sino por la Federación Española de Fotografía. Es decir, que nosotros estamos... estamos metidos en todo lo que es la fotografía a nivel nacional, y estamos avalados por la Federación Nacional y por la Federación Andaluza, evidentemente. Y no solamente tenemos esta exposición e inauguración el viernes, que es una magnífica exposición que representa a los 50 mejores fotógrafos andaluces, sino que el mes de mayo, junio, no recuerdo ahora mismo, tenemos una exposición de las 50 mejores fotógrafas andaluzas, es decir, solo de las 50, una representación de las mejores 50 fotógrafas andaluzas. Y como primicia, te puedo decir que una exposición internacional de niños entre 12 y 16 años vendrá el próximo mes de junio al CIO San Juan, si Dios no lo remedia. Sí, sí, así que, lo estás anticipando ahí, próximas citas, próximos eventos, que demuestran que, tal y como ya hemos comentado en otras oportunidades, la verdad es que la agrupación está plenamente en activo, y tenéis muchas ideas en mente, y de hecho intentáis, ¿no?, repartir a lo largo de todo el año diferentes iniciativas, ¿no?, para que se cubra prácticamente todos los meses. Evidentemente, es verdad que con el maldito este COVID que nos tiene un poco acogotados, ¿no?, pero la verdad que la agrupación fotográfica ubriqueña está viva y está con muchísimos proyectos. Otro proyecto que tenemos próximamente es una sala coloquio por parte de Manolo Virse sobre la fotografía en países exóticos y países en guerra. Y bueno, como eso, muchísimas cosas más. Lo que pasa es que me coge ahora mismo fuera del ámbito familiar y no tengo los datos suficientes para decirte absolutamente todos los proyectos que hay. Hay muchos proyectos. Evidentemente se están retrasando por el tema del COVID, porque tenemos que ser muy responsables para no crear ningún problema entre los socios, ¿no? Y por eso en alguna ocasión se están retrasando, pero desde luego las exposiciones se van a hacer todas porque ahí la gente va yendo lenta y progresivamente y no hay posibilidades de ningún tipo de caer enfermo por COVID, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es más fácil, ¿no? De esa manera, las exposiciones, bueno, con las medidas que todos conocemos, pero se puede hacer de una forma más ordenada, poder ir visitando esa muestra, y así que hay menos inconveniente, ¿no? Digo, para dentro de todo este contexto, como tú bien indicabas, ¿no? Que supone la pandemia, y que a pesar de ese obstáculo, hay que decir, ¿no? Que la agrupación, en la medida de lo posible, ha intentado seguir ahí con sus iniciativas. Recordemos, bueno, ese maratón fotográfico, ¿no? Y, por ejemplo, la última de las actividades fue la entrega de premios a mediados finales del mes de diciembre. Efectivamente, tuvimos que posponer varias veces la entrega de premios por motivo del COVID, pero al final se cumplió. La gente fue muy comprensiva, entiende perfectamente que no podemos arriesgar, y entonces en un momento determinado donde el COVID estaba muy muy bajo, muy bajito en Ubrique, hicimos la entrega de premios, evidentemente, y todo se desarrolló tal cual se había programado, muy bien, absolutamente perfecto todo, ¿sí? ¿Cómo lleváis estas dificultades? ¿Os reunís de todas formas cada cierto tiempo? ¿O, bueno, a través de las nuevas tecnologías, en contacto permanente, digo, para la organización de estas iniciativas? Bueno, la verdad es que estas iniciativas, lo que hacemos es que reuniones vía Zoom, hacemos mañana precisamente a las 8:30 de la tarde tenemos una reunión vía Zoom, y ahí programamos absolutamente todos los actos que tenemos que hacer para no reunirnos personalmente y no crear problemas de ningún tipo. Así que, como el resto de colectivos, ¿no? En la medida en que se puede, bueno, pues se mantiene el contacto, lógicamente, aunque sea a través, ya decimos, de las nuevas tecnologías, pero en definitiva, con continuidad de actividades, como estamos comprobando, y la próxima va a llegar este mismo viernes con esa exposición. Una exposición que, por tanto, cuanto a la temática, hablamos de una selección de las 50 mejores fotografías de... así que la temática muy variada, ¿no? De distintos ámbitos, ¿no? Sí, sí, la temática es totalmente libre, ¿no? Y hay fotos de todo tipo, de retratos, mensajes, hay todo. La verdad es que la calidad es una calidad excelente. Yo vuelvo a repetir que creo que hace años que no se ve una exposición de esta categoría en Ubrique. Es una cita muy interesante para cualquier persona, pero es verdad que para todos aquellos aficionados, ¿verdad?, a la fotografía que existe en nuestra localidad, es una buena forma de ver por dónde, bueno, pues van las últimas tendencias en cuanto a fotografía y la calidad de trabajos que se pueden comprobar, ¿no? Evidentemente. Quiero también adelantarte que la exposición está internacional. En la que participa un joven de Ubrique, Andrés Domínguez Blanco, entre otros, quiere decir, participa gente de Argentina, de Turquía, en fin, de varios países. Es una exposición de menores, ¿no? Y haremos llegar a todos los colegios de Ubrique una invitación para que, siendo una exposición de jóvenes muy buenos en el mundo de la fotografía, hacer llegar a los colegios esa invitación para que visiten esa exposición y hacerle partícipe de la calidad de esos chavales tan jóvenes. Claro que sí, además es una forma de ir creando cantera también, ¿no?, en cuanto a la afición, a la fotografía. Creo que es una de las iniciativas que es de la agrupación, ¿no?, ir creando escuela. A lo que verdaderamente aspiramos es a ver mucha fotografía y aprender unos de otros y a crear escuelas. Eso es una de las funciones que creo que debe tener la agrupación fotográfica. De hecho, ¿no?, en la maratón que se organizaba había ese apartado también para los menores, ¿no? Claro, sí. En todos los concursos que hagamos daremos participación a los menores, porque creemos que es la próxima cantera que deberá seguir este proyecto. Sobre la exposición de este viernes, Salvador, ¿existe participación de algún ubriqueño o ubriqueña? ¿Hay alguna fotografía seleccionada a nivel local o no? Pues no te puedo decir porque estamos, vamos a ver, cada fotografía trae su autor y absolutamente todos sus datos. Mm. Pero la verdad es que estamos ahora mismo montando la exposición y no te puedo decir exactamente... ¿A quién corresponde? Adelantar absolutamente ningún dato de ese tipo. Bueno, pues cogemos a precisamente a Salvador allí ya con el montaje de cara a este viernes. Recordemos, va a ser en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Buen lugar además, ¿verdad? La verdad es que en Ubrique hay grandes escenarios para las exposiciones, pero en el caso concreto de la sala municipal, allí en el antiguo mercado, es un sitio muy céntrico, así que tiene esa ventaja, sin duda. Bueno, creemos que por la calidad de dicha exposición necesitaba el mejor sitio posible, ¿no? Entonces, afortunadamente, teníamos este mes libre y ahí estaremos. Creo que merece la pena ver la exposición por parte de los ubriqueños. Pues seguro que sí. Nosotros que estaremos muy pendientes a esta y al resto de iniciativas que se ponen en marcha por parte de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Salvador, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado y si te parece ya, bueno, pues durante el desarrollo de la propia exposición volvemos a recordarlo, entrando en detalle, ¿no?, en el contenido de la misma y avanzando esas citas que nos has comentado de cara al futuro. Pues muchas gracias, Canal, muchísimas gracias Radio Ubrique por estar siempre pendiente de nuestras actividades. Muchas gracias en nombre de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Gracias a usted, Salvador, siempre ahí pendiente de nosotros y facilitándonos nuestra labor. Gracias, un saludo. Igualmente, gracias.